me dice que ella fuma. Me pide que le role y lo venga. Me gusta arrebatarse. Yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le role y lo venga. Me gusta arrebatarse. Yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que a mí se arrebata. Y la trabajo como que no tengo guata. Soy la fina pero una sata. Defensiva, la vía tierra arriba, para el activo vamos a echar.